en México. El domingo 24 de abril, México cimbró ante el grito de alto a las violencias machistas, con que miles de mujeres salieron a las calles, cansadas de las múltiples formas de violencia con que el sistema patriarcal marca sus vidas día a día. Exigen alto al acoso, a las violaciones y a los feminicidios, pero también el cese a la violencia contra la madre tierra. Escuchamos la crónica que nos comparten las compañeras de CIMAC Radio. La impotencia de las violaciones sexuales, hostigamientos, desapariciones y asesinatos de mujeres cuyos cuerpos son arrojados a las calles cobró vida y color el pasado domingo 24 de abril, cuando las mexicanas en casi todo el país marcharon por lo que se bautizó como Primavera Violeta, un movimiento convocado por docenas de colectivos feministas que por primera vez hicieron escuchar su voz de forma masiva. En Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Querétaro, Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Puebla y Colima, por mencionar solo algunas entidades, las voces de las mujeres se hicieron una sola, en este eco que desde hace semanas se convocó de manera exitosa en redes sociales con la etiqueta #24A. En el Estado de México, colindante a la Ciudad de México, desde lo hondo de la garganta salieron los gritos de aquellas mujeres que por primera vez salieron de los rincones para gritar y hacer frente a las agresiones disfrazadas de piropos, los tocamientos indeseados o los golpes que alguna vez han recibido sin que ninguna autoridad le importe o siquiera alguien lo condene. Históricamente, pues las mujeres hemos sido oprimidas, sabemos, por un sistema patriarcal en el que crecemos, en el que pareciera que desde pequeñas, bueno, no pareciera, es que desde pequeñas nos educan a naturalizar la violencia. Y entonces en las últimas semanas, por lo menos donde yo vivo, han desaparecido 15 mujeres. Yo vengo de Ixtapaluca y en Chalco han desaparecido niñas entre los 15 y los 16 años. Entonces me parece súper importantísimo comenzar a ya no callarnos estas violencias. Por la mañana, con los primeros rayos del sol, las mexiquenses y las capitalinas se dieron cita en el Palacio Municipal de Catepec, uno de los 125 del Estado de México, entidad donde en 2014 fueron asesinadas 359 mujeres, según el estudio La violencia feminicida en México, presentado la semana pasada por la Secretaría de Gobernación. Vestidas de camisetas de color morado, con banderas, tambores y silbatos, las mujeres hicieron lo que cientos de trabajadoras y estudiantes deben hacer cada madrugada: abordar los camiones o las combis que salen desde Catepec y recorren la autopista México-Pachuca o la vía Morelos para llegar al metro Indios Verdes y seguir su recorrido, un camino donde el acoso o la violación sexual son latentes. Este domingo fue diferente. Orgullosas de ser mujer y de ser diversas, las asistentes abordaron los camiones para llevar sus gritos. Las frases resonaron en el centro del país e incluso llamaron la atención de las capitalinas ajenas a estas denuncias. Cada voz era en memoria de tantas víctimas, mujeres como Mariana Lima Buendía, asesinada presuntamente por su esposo en el municipio de Chimalhuacán en 2010, o de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ultimado también por su esposo en presencia de sus tres hijos menores de edad en Cuautitlán Izcalli en 2004. Después de recorrer avenidas rodeadas de fábricas, casas humildes, pequeños negocios y calles empobrecidas, las manifestantes llegaron al metro, donde apretujadas en los vagones, como siempre sucede en los espacios destinados para las mujeres, siguieron sus cánticos de lucha, pero esta vez con la rabia en la garganta de todas las veces que un hombre las ha tocado, y es que todas tenían una anécdota dolorosa de acoso. Desde antes de nacer, yo vengo del interior del estado y entonces era la decepción el hecho de que mis padres, o por lo menos mi padre, supiera que iba a ser mujer. Lo más esperado es un varón y yo creo que esa es la primera violencia que la mayoría de las mujeres vivimos en algunos contextos, no solamente el interior de la República, ¿no? En diversos contextos en donde todavía existe esta ideología machista. Ya en la estación del Metro Revolución, las manifestantes descendieron del transporte público y caminaron hasta el Monumento a la Revolución, ubicado en la zona céntrica de la Ciudad de México, para unirse a las decenas de contingentes que ya las esperaban. Ya están ingresando a la Plaza de la Revolución el contingente que viene desde Catepec. ¡Alerta! ¡Alerta! maestras, activistas, funcionarias, danzantes, trabajadoras del hogar, universitarias, que en un ambiente de fiesta, música, baile, guitarras y jaranas, recorrieron el Paseo de la Reforma. Llegaron hasta el Monumento al Ángel de la Independencia, donde continuaron las consignas. Al mismo tiempo, en el estado de Jalisco al occidente de México, alrededor de 10.000 personas, mujeres en su mayoría, acompañadas por hombres solidarios, mujeres, niñas y niños, hicieron un recorrido del Monumento a los Niños Héroes, siguiendo por la avenida del mismo nombre hasta llegar a Casa Jalisco, residencia del gobernador Aristóteles Sandoval. Música, consignas y baile se hicieron escuchar durante todo el trayecto, que llamó la atención de las y los pacientes domingueros que leían las mantas que portaban las manifestantes. En Jalisco, donde hace poco más de un mes se declaró la alerta de violencia de género, las mujeres siguen siendo maltratadas en la mayoría de los casos por sus parejas. Hasta el norte del país se extendió la movilización. En el estado de Zacatecas, decenas de mujeres se reunieron en el Jardín Juárez para exigir un alto a todo tipo de violencia contra las mujeres, en específico contra la feminicida. Como parte de las actividades, las feministas denunciaron por el altavoz el asesinato y desaparición en el estado de 50 mujeres en los últimos 3 años, que tenían entre 13 y 17 años de edad. Aunque resaltaron que, de acuerdo a las estadísticas oficiales, Zacatecas no se ubica entre las entidades con mayor violencia feminicida en el país, pero sí es necesario actuar para evitar el asesinato de mujeres. No, señora, no sea indiferente, lo están asesinando en la cara de la gente. Al sur de México, en Cancún, Quintana Roo, la protesta tuvo una variante, pues también se hizo un pronunciamiento contra la violencia hacia la madre tierra debido a los innumerables crímenes cometidos en la entidad en perjuicio de la naturaleza. De este modo, colectivos feministas y ambientalistas se unieron por primera vez para desarrollar diversas actividades de concientización sobre la violencia contra el planeta y hacia las mujeres. Las acciones iniciaron con una ceremonia ancestral y actividades de recolección en el malecón Tajamar, donde decenas de jóvenes participaron para recolectar basura. Colectivos montaron en ese mismo sitio un tendedero de pañuelos en los que se bordaron los nombres de adolescentes, jóvenes y mujeres adultas víctimas de feminicidio. En Quintana Roo, existen 269 desaparecidas entre enero de 2004 y agosto de 2015. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, 80 homicidios dolosos en la entidad entre 2012 y 2013 y 51 asesinatos de mujeres en 2014, la mayoría en Cancún. Quintana Roo ocupa el primer lugar en violencia sexual a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tan solo de enero de 2014 a octubre de 2015 registró 903 denuncias por violación. En 2013, la Secretaría de Salud Estatal atendió 3.683 víctimas de violencia sexual. Venimos a repudiar hoy la forma en que se nos ha educado y se nos ha criado. Y si nos ha enseñado a mirar a la mujer como si fuera un objeto que puede traficarse, un objeto al que se le puede poner precio. Venimos hoy, hermanadas las mujeres, a decirles a todos que no estamos solas, que nosotras no acostumbramos caminar solitas por las calles, porque nos tenemos a nosotras mismas, porque hoy la sororidad está aquí, esta unidad legítima entre las mujeres que tanto necesitamos. Y que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Que si se llevan a una, se llevan a todas. Que si trafican con una, trafican con todas. Y que esta cultura va a cambiar. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García y la Red Nacional de Periodistas, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.